Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. El Top 20, número 32 del Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y estamos escuchando el resumen de las 20 canciones más tocadas de este país y vamos por las 4 mejores. Top 20, número 4. La semana pasada esta agrupación estuvo muy ocupada. Se fueron a Glendale, Arizona, al Super Bowl, a un concierto especialmente para latinos. La fiesta también del Super Bowl ya incluye a los latinos y estaba RBD. Después se fueron a El Salvador, donde tenemos una estación que transmite el Top 20, y ahí Cristian Chávez se desmayó por el exceso de trabajo. Esto es Inalcanzable, el número 4. Descifrando tu silencio, y entonces me imagino dentro de tu piel, pero pierdo en el intento. Y por más que busco darte amor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti. Inalcanzable como estrella tan distante, un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel, un amor casi imposible, como un fuego que no arde. Te me has vuelto inalcanzable. De decirte que no hay nadie más que te ame sin medida. Cómo duele verte suspirar porque no te hace feliz. Si supieras que puedo morir por ti. Número 3. Me enamoré de ti. te das cuenta cuando te veo, que quiero abrazarte y decirte a besos que eres mi corazón, mi pedazo de alegría, eres mi cielo, mi armonía. Ser feliz. Si yo encontré en ti mi eterno amor, ¿qué más pudiera ya pedir? No te das cuenta cuando te veo, que quiero abrazarte y decirte a besos que eres mi corazón, mi pedazo de Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el tiempo de mandar los saludos y las dedicatorias a distancia. Voy a leer rápido unos correos electrónicos. Ya se comunicaron conmigo, ya me mandaron correo desde Jalapa, Veracruz. Mafer, un saludo para ti. Gracias por escuchar el Top 20. A nuestros amigos en Nuevo México también, en la ciudad que se llama Hobbs. Giovanna dice: te escribo para que sepas que tu programa está muy padre, dice, y te pido por favor que me pongas una canción suave, que no sea triste, para todas mis amigas acá en Hobbs y El Paso, Texas. Ok, se despide la Hobbs, dicen que se llama Giovanna. Muchísimas gracias, Giovanna, de Hobbs en Texas, por comunicarte, por enviarnos un correo electrónico. En donde nos escuches, en cualquier ciudad, en cualquier parte, mándanos un correo electrónico. Dinos en qué estación escuchas el Top 20, o si nos escuchas vía internet también, porque siempre el Top 20 estará en www.omardavila.com para que puedas bajarlo y escucharlo. Por lo pronto, va esta rola para ti, tus amigas, Giovanna. Saludos. Cinta la cuando el sol la quema. Quiero reggaetón, discoteca pa' la nena. Se le mete la pena cuando el negro suena. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salió el así para bailar y divertirse, es lo que pidió Giovanna para sus amigas allá en Hobbs, Texas. Saludos para ustedes. Y bueno, pues aprovechando que Don Omar estuvo acá en el norte de México, donde se realiza este programa, el Top 20, anduvo de gira y fuimos a verlo en concierto. Estuvo curado. Regreso ya con el número 2 y el número 1 de esta semana.